Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Jesús te ayudará. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo. Él nos ama en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas. Jesús nos ayuda. Jesucristo vino a este mundo a pagar el precio para salvarte, darte perdón de tus pecados, salvación y vida eterna. Jesucristo te ama y quiere ayudarte. Nuestro Padre Celestial nos ama y dio a su Hijo porque Él quiere darte vida, quiere darte salvación. Nuestro amado Jesucristo declaró a sus discípulos, no se turben, no se angustien, crean en Dios y crean en mí. No teman. El mundo vive en temor, el mundo vive en angustia. El mundo en general, la sociedad en general, vive con distintos tipos de temores. Temor a la enfermedad, temor al fracaso, a la pobreza, temor a noticias malas que puedan recibir, temor a el fracaso en las diversas empresas, en las diversas actividades que tengas. El mundo vive en temor. Jesucristo dice, confía en mí, confía en tu Padre Celestial y confía en mí. Jesucristo dijo, no temas, yo te ayudo, el Padre te ayudará. No temas a la muerte. Muchas personas en el mundo en general tienen temor a la muerte y luchan buscando que su vida se extienda lo más posible. Sin embargo, Jesús dice, no temas a la muerte, no temas, confía en mí, dice Jesús. Y es más, porque en la casa de Dios, en el cielo, en la morada celestial de nuestro Padre, Jesucristo dijo que hay muchas viviendas, casas, porque nuestro Dios Todopoderoso, como Rey del Universo, tiene un reino, el reino de los cielos. Y Jesucristo dijo, yo les voy a preparar un lugar. Yo les voy a dar un lugar en esa casa para que cuando mueran estén conmigo. Les prepararé lugar y vendré otra vez y los voy a tomar y los llevaré a casa. Para que donde yo estoy, dice Jesucristo, ustedes también estén. Porque Jesucristo, Él es la vida. Jesús es el camino para llegar al Padre. No hay otro, no hay una religión, no hay una organización, no hay otro. Jesucristo, Él es la vida. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. No hay otra verdad. Jesús pagó por ti. No hay otro camino. No hay santos, no hay otras creencias. Solo Jesucristo salva. Solo puedes llegar a Dios a través de Jesús, llegar a tu Padre. Y Jesús dijo, no temas, porque cuando partas de este mundo, yo te llevaré a la casa de mi Padre. Por eso el apóstol Pablo decía que estar con Jesucristo en la eternidad, en la casa de nuestro Padre Celestial, no se compara con nada en este mundo. Un lugar donde no hay dolor, ni enfermedad, ni tristeza, un lugar perfecto. La iglesia de Jesucristo, los discípulos de Jesús estarán con Él para siempre. Y cuando Jesucristo regrese a esta tierra en su segunda venida, los cristianos que hayan muerto resucitarán con sus cuerpos incorruptibles, es decir, cuerpos eternos que no se corrompen. Y los que estemos vivos en la segunda venida de Jesús seremos arrebatados y nuestros cuerpos serán transformados y estaremos con Jesús para siempre. Y le serviremos en su reino milenial sobre esta tierra. Y él gobernará, reinará en este mundo. En su segunda venida, Jesús hará justicia, quitará la maldad y su reino vendrá a esta tierra. Y debes saber que nada nos separará de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial para siempre. Por eso que tienes que rendir tu vida a Jesús, tienes que conocerle, no como una religión, no como un conocimiento teórico aprendido, no, sino que tener una relación con Jesús para que le conozcas. Eso es algo diario donde buscas a Dios Padre orando en el nombre de Jesucristo y orarás y leerás la palabra de Dios, la Biblia. Dios te ama. Por eso te invito a que conozcas a Jesús, a que rindas tu vida a Él, porque no hay otro que pueda darte salvación. Ningún amigo que puedas tener en este mundo te amará como Jesucristo te ha amado, como nuestro Padre Celestial te ha amado. Nada en este mundo se compara al amor de Dios y solo puedes llegar a tu Padre Celestial a través de Jesucristo. No hay otro camino. Cuando conoces a Jesús por su palabra, la Biblia, cuando tienes una relación con Jesucristo, le conocerás y le amarás, no como algo emocional, sino como una relación de agradecimiento, porque Jesús pagó el precio por ti para salvarte, darte perdón y vida eterna. Por eso que Jesús dice, no temas a la muerte, porque el que cree en mí, dice Jesús, el que tiene una relación conmigo, el que me obedece, tiene vida eterna y ya pasó de condenación de la muerte, del pecado que toda persona comete, ha pasado de muerte a vida, vida eterna en Jesús. Y cuando conoces a Jesús, conocerás a tu Padre Celestial, porque Jesús nos revela al Padre. Jesucristo nos revela el amor de Dios. Cuando Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida muriendo en una cruz, Él demostró cuánto te ama y el Padre a través de su Hijo demostró cuánto te ama. Por lo tanto, a través de Jesús conoces el amor del Padre para ti y conociendo el carácter, la forma de pensar y de actuar de Jesús, conoces el carácter y la forma de pensar de tu Padre Celestial. Jesús declaró que cuando me ves, me conoces a mí, dice Jesucristo, conoces al Padre, porque el Padre y yo, dice Jesús, somos uno. Recuerda que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Por lo tanto, cuando conoces a Jesús, conoces al Padre. Nuestro amado Jesús te demuestra su amor. Él hizo obras milagrosas en este mundo. Él ayudó a muchas personas. Hizo milagros tremendos. Sanó a paralíticos, sanó enfermos, liberó a personas que estaban poseídas por espíritus malignos o atormentados con pensamientos de angustia, de depresión. Jesús los liberó y lo sigue haciendo hoy. Jesucristo sigue hoy haciendo milagros, porque Él vive. Jesucristo resucitó al tercer día. Él vive. Hoy Él puede visitarte donde tú estés. Jesucristo quiere ayudarte, porque Dios te ama y quiere ayudarte. Solo tienes que rendir tu vida a Jesucristo, creer a sus palabras, ser su discípulo, obedecer lo que Él te mande, porque es por tu propio bien, porque Él quiere lo mejor para ti, aquello que te servirá para la eternidad. Dios quiere que le conozcas a través de Jesucristo. Jesús quiere sanarte. Él usa a sus discípulos hoy haciendo milagros. O también Él puede visitarte y hacer un milagro en tu vida por medio del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que lo que pidas al Padre en oración, en el nombre de Jesús, en su nombre, Él lo hará, para que así el Padre, nuestro Padre Celestial, sea glorificado en Jesucristo. Jesús multiplicó panes y peces porque Jesús te ama, porque tu Padre te ama, y hoy, en este tiempo, sigue haciéndolo, sigue proveyéndote trabajo, recursos, proveyendo clientes para tu negocio, tu empresa. Él sigue proveyendo, sigue haciendo milagros. Jesucristo quiere ayudarte porque Él te ama. Ahora, en respuesta a su amor, Él te pide que obedezcas su palabra, que ames al Padre con todo tu corazón. No un amor emocional, sino un amor de decisión, de querer poner a Dios en el primer lugar en tu vida. Lo más importante, lo principal. Jesús quiere que le obedezcas, porque cuando tú obedeces a Jesucristo, obedeces al Padre y Dios te ayudará. Amarás y servirás a Dios. Buscarás a Jesucristo cada día. Leerás su palabra, la Biblia. Orarás. Y permanecerás rogando que te dirija. Y Jesús te ayudará. El Padre te ayudará. Porque Jesucristo rogó al Padre. Y Él envió junto con el Padre al amado Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, viene a tu vida cuando entregas tu corazón, tu vida a Jesús y lo haces el Señor de tu vida. El Espíritu Santo viene a ti y estará contigo para siempre. Solo debes permanecer creyendo a Jesús, obedeciendo su palabra. Y el Espíritu Santo estará contigo, te guiará, te hará entender la palabra de Dios, te hará comprender la Biblia, te ayudará para que la palabra de Dios la apliques a tu vida. Y empezarás a amar a tu prójimo, a perdonar a las personas. Tu prójimo es toda persona que está a tu alrededor. Tendrás compasión, misericordia, paciencia, y el Espíritu Santo te guiará y amarás a Dios. Amarás a Jesucristo y el Espíritu Santo estará contigo para siempre. Así dijo Jesús, estará contigo para siempre. No un mes, no un año, para siempre, por la eternidad. Es decir, que el Espíritu Santo viene a ti cuando recibes a Jesús, y estarás con Él, con el Espíritu Santo, ayudándote el resto de años que vivas en este mundo. Y cuando partas de esta tierra, o Jesucristo venga en su segunda venida y te arrebate y te lleve con él, el Espíritu Santo seguirá contigo para siempre. Porque el deseo de Dios Padre es que su Espíritu more en sus hijos, en su pueblo. El Espíritu Santo es un maravilloso consejero, ayudador, consolador. La persona del Espíritu Santo te guiará y el mundo en general, la sociedad que no cree en Jesús, no puede recibirlo porque no ve, no entiende, no le conoce. Porque para recibir al Espíritu Santo debes conocer a Dios y solo hay un camino, conocer a Jesús. Entonces, Jesucristo te demuestra su amor, enviándote junto con el Padre al Consolador. Jesús dijo, no quedarán huérfanos en esta tierra. Vendré a vosotros, vendré a ustedes. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Logras comprender que Jesús te ama? ¿Logras ver el amor de Dios? ¿Entiendes este maravilloso regalo de Dios que es la persona del Espíritu Santo? Este ayudador, este consejero te llevará a Jesucristo. Nuestro amado Jesús declaró a sus discípulos que les convenía que Jesucristo partiera de esta tierra y se fuera al Padre, porque Jesús solo podía en el cuerpo humano, cuando Él estuvo en la tierra, estar en un solo lugar a la vez. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino, Él está en todo lugar, donde hay un Hijo de Dios. El Espíritu Santo le ayudará, le guiará. Por lo tanto, Jesucristo hizo lo que convenía para ti, enviar al Espíritu Santo. Y el amado Espíritu Santo nos convence de pecado. Él es quien hace que entiendas que has pecado, que no eres bueno. El Espíritu Santo te hace entender en tu mente que todos fallamos, que todos pecamos, que todos necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. No hay uno bueno, todos fallaron. Si alguna vez dijiste una pequeña mentira, ya pecaste. Si alguna vez tuviste un pensamiento impuro, pecaste. Si alguna vez te quedaste con algo ajeno, robaste, y eso es pecado. Si alguna vez le faltaste el respeto a tus padres, pecaste. Todos han pecado. Por eso todo el mundo necesita un Salvador, y es Jesucristo. Y el Espíritu Santo te hace entender esta verdad y te llevará a Jesús, porque también el Espíritu Santo te hace entender que Jesús es el camino, es la verdad, y que Jesús es la vida. Humanamente, yo no te lo puedo hacer entender, no te puedo convencer de nada. Solo el Espíritu Santo te puede hacer entender que has pecado, que necesitas a Jesús y que Jesucristo, Él es la justicia de Dios. Él nos justifica, significa que Jesús nos hace justos delante del Padre, que Jesús nos da la vida, que en Él hay salvación. Eso lo hace el Espíritu Santo y también el amado Espíritu Santo nos hace entender respecto de que la justicia de Dios hace que Él juzgue a este mundo, partiendo por el juicio en contra de el diablo y aquellos espíritus malignos que operan destruyendo a este mundo. generando violencia, rebelión y maldad en la sociedad actual. Solo el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Solo el Espíritu Santo nos guía. Cuando tú conoces a Jesucristo, lo haces el Señor de tu vida. Eso es que el Espíritu Santo te lo hace entender. Porque para este mundo, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, son una locura, porque no las entienden. Por lo tanto, solo el Espíritu Santo te ayuda a entender la verdad. ¿Quién es Jesús? Su amor, su salvación, el hermoso plan de Dios para tu vida. ¿Comprendes cómo Jesús te ayuda? ¿Comprendes cómo Él, junto con nuestro hermoso Padre Celestial, nos ayudan? Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos hará entender aquellas cosas difíciles, porque en el mundo enfrentaremos dificultades. En el mundo habrá aflicción, habrá dolor, habrá problemas de todo tipo. Algunos cristianos sufren persecuciones, humillaciones, menosprecios, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender y nos fortalece. Es nuestro ayudador, nos consuela en las tristezas, nos da gozo, nos da la alegría, porque Jesús es nuestra alegría. Nuestra relación de hijo con el Padre a través de Jesús nos da esperanza en medio de las cosas que este mundo en general enfrenta. Cuando Jesucristo dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es porque en las amarguras Él nos consuela. Siempre nos lleva a Jesús. El Espíritu Santo te guiará a conocer la verdad de Jesucristo. Él te guiará porque el Espíritu Santo declara las palabras de Jesús y Jesús declara las palabras del Padre. ¿Entiendes lo que es estar siendo guiado por el Espíritu Santo? Jesucristo dijo que el Espíritu Santo anunciará las cosas que han de venir. Mientras el mundo en general, que está preocupado en afanes, en engaños, en el materialismo, en el hedonismo, en las cosas temporales de este mundo, el Espíritu Santo te hablará a tu corazón, usará la Biblia, la palabra de Dios, y te advertirá de las cosas que van a venir, de los problemas, de las angustias, de las guerras, de las crisis. El Espíritu Santo te ayudará en lo más personal de tu vida. Te hará ver aquellas cosas que debes ordenar. El Espíritu Santo te hará entender aquello que debes quitar de tu corazón. Te hará entender qué errores estás cometiendo y qué debes cambiar. Y también el Espíritu Santo te recordará las promesas de Jesús, te declarará los planes de Dios para ti, cómo y dónde servir a Jesús, las cosas buenas que Dios tiene para tu vida. El Espíritu Santo te guiará. ¿Comprendes cómo Jesús te ayuda? Muchas veces el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, te dirá: ten cuidado. Y tú te darás cuenta que te libró de un peligro en un día específico. Pero para eso necesitas tener una comunión diaria. Cada día debes tener tiempo de oración al Padre en el nombre de Jesús. ¿Comprendes? Jesús nos enseñó la oración del Padre nuestro. El objetivo es que tengas una relación con Dios a través de Jesús, y el amado Espíritu Santo te guiará porque le pedirás a Dios que hable a tu corazón y leerás la Biblia. Abrirás ese libro que es un regalo de Dios para ti y leerás las palabras de Jesús y el Espíritu Santo te hablará, te advertirá en momentos de peligro, te limpiará, renovará tu manera de pensar, cambiará tu entendimiento. Comprenderás cada día más de Dios y despertarás, te darás cuenta de el engaño del afán por las cosas de este mundo y empezarás a ver lo eterno, lo que realmente permanece y comprenderás que necesitas a Jesucristo cada día. Más aún cuando los problemas vengan, las dificultades vengan a este mundo o a tu familia, dependerás de Jesús. Y el Espíritu Santo tomará las palabras de Jesús y te las dará y conocerás a Jesús. Y el amado Espíritu Santo glorificará a Jesucristo. Y al conocer a Jesús, el Padre será glorificado en su Hijo. Dios te ama. ¿Comprendes que esto no es una religión? Esto es mucho más que ir a una iglesia, participar en una reunión, tener algunas actividades en una iglesia. No, esto es mucho más que eso. Esto es que conozcas a Dios a través de Jesucristo. Y para eso el Espíritu Santo te guiará, te enseñará a Jesús y conocerás al Padre. Esto es un proceso. Por eso Jesucristo dijo que si permaneces en Él, permanecer es conocer a Jesús, hacerlo el Señor de tu vida y obedecerle. Y en la medida que permanezcas, conocerás cada día más la verdad de Dios. Por medio del amado Espíritu Santo, Jesús se te revelará. Y esto será creciente en el tiempo. Pasarán los días, los meses, los años, y cada día tu relación se fortalecerá y entenderás que no se trata de una religión o de un predicador que te haya convencido, sino que es el amor de Dios a través de su Hijo y que por el Espíritu Santo le conoces. Tu vida cambiará. Esa es la invitación que Dios tiene para ti, a que estés dispuesto a rendir tu vida de verdad a Jesucristo. No importa lo que los demás opinen de ti, porque vivimos en una sociedad global llena de hipocresía, donde las personas aparentan, viven de apariencias, viven sencillamente mostrando una cara que sea acorde a lo que la sociedad en general considere bueno y agradable. Sin embargo, la vida de un cristiano es distinta. Tú vives amando a tu prójimo, respetando a tu prójimo, mas por sobre todo quieres agradar a Dios. Entonces tus prioridades cambiarán, tus motivaciones cambiarán. El Espíritu Santo te guiará a Jesús. Esto puede que no lo entiendas usando tu razonamiento, pero no importa, porque el Espíritu Santo te revelará a Jesús y lo entenderás y lo creerás y serás un discípulo que ama y obedece a Jesucristo. El Espíritu Santo hace cosas hermosas. Puede sorprenderte, revelándote cosas que no entendías, mostrándote aspectos de tu vida que no conocías, corrigiéndote, haciéndote ver tus errores, mostrándote los buenos planes de Dios para ti, para que sirvas a Jesús. El Espíritu Santo te revelará la verdad y la Biblia dejará de ser un libro. Solamente de conocimiento teológico, sino que serán palabras vivas. Jesús morando en ti. Eso es la Biblia, su palabra, que es Jesús morando en tu corazón. Tus pensamientos serán distintos. Y cuando las personas caigan en confusión, en engaño o en error, tú no caerás, porque el Espíritu Santo te hará entender la verdad y podrás tener paz en medio de la angustia. Podrás tener paz en medio de los problemas. El Espíritu Santo hará que haya fruto en tu vida, el fruto del Espíritu. Amor, amarás a Dios. Sentirás una dependencia cada día mayor de Dios. Hay muchas personas que dicen, gracias a Dios pasó esto. Y eso está bien que lo reconozcan y que honren a Dios. Solo que ahora se hará una realidad absoluta en tu vida. Sentirás el poder de Dios, la dirección de Dios, el amor de Dios en tu vida como algo real, tangible, espiritual y tangible. El mundo dirá, las personas que no conocen a Dios dirán, estás loco. Sin embargo, tú sabes que no es locura, que es algo espiritual. Es que el Espíritu Santo te guía y te llevará a conocer a Jesús. Y cada día te parecerás un poco más a Jesús, que es tu Señor, en tu forma de pensar, de hablar y de actuar. Y eso te demuestra el amor del Padre y el amor de Jesús, que no te han dejado huérfano en este mundo, sino que te ayudan, te guían, te fortalecen. Jesús te ayudará. El Espíritu Santo hará que en tu corazón haya paz, haya amor, haya benignidad, que actúes de manera benigna, bondadosa con las personas. El Espíritu Santo te llevará a que seas humilde, que seas manso, no rebelde, no violento, no vengativo, no, sino manso, humilde, compasivo. Eso es el fruto del Espíritu Santo obrando en tu vida. Entonces, cada día te vas a diferenciar más del resto de las personas de esta sociedad, del mundo en general que no conoce a Jesús. Y eso hará que muchos te miren con extrañeza, que otros te rechacen, que crean que te volviste loco o fanático. Pero ocurrirá porque ellos no conocen a Jesús, no tienen al Espíritu Santo morando en sus vidas. Y tú solamente orarás por todas las personas para que conozcan a Jesús y reciban el amor de Dios en sus vidas, el gozo, la paz y el amor de Dios que Jesús quiere darles a todos y que lamentablemente muchas personas rechazan porque aman más las cosas de este mundo. El maravilloso amor de Dios manifestado en Jesucristo será revelado a ti a través del Espíritu Santo. No estás solo en este mundo, no estás huérfano. Jesús te ayudará en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. Jesús te ayudará. Él estará contigo. Ahora, es importante que si no conoces a Jesucristo, sepas que Jesús te ama y que Él murió en la cruz para perdonar tus pecados. Él pagó el precio para salvarte. Y tú solo tienes que recibirlo en tu corazón y rendir tu vida a Él, confesándolo como el Señor de tu vida y tu Salvador. Por eso te animo y te invito que si no conoces a Jesús, repitas ahora esta pequeña oración para que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Repite después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Muy bien, déjame decirte que si has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tienes el perdón de tus pecados a través de Jesucristo. Y tienes vida eterna en Jesús. Tienes salvación. Él te ama. Él te ayudará. Él te sostendrá. Porque el Padre te ama. Es que Jesús te ama. Solo debes permanecer en Jesucristo. Esto es una relación que cada día construyes, donde le buscarás en oración, orando al Padre en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, la Biblia, amándole, adorándole, obedeciendo lo que Jesús te ordena, sus palabras, permanecer, y cada día irás creciendo espiritualmente, porque el Espíritu Santo te fortalecerá, te guiará, te ayudará. Y debes saber que Jesús te ayudará en todo ámbito de tu vida, en lo físico, en lo material y lo espiritual. Especialmente si estás aquejado de dolencias, de enfermedades, de dolores, Jesucristo llevó todas tus enfermedades y sufrió todos tus dolores para que tú ahora estés sano. Por eso tienes que creer en Jesús. Por eso lo haces el Señor de tu vida. Y Él te perdonará, Él te salvará y Él te sanará. Jesucristo resucitó al tercer día después de haber muerto en esa cruz. Hoy vive. Hoy sigue liberando, sanando y salvando. Él puede sanarte visitándote. Él puede sanarte instantáneamente. Él puede usar también a los médicos de este mundo. Solo debes poner tu confianza en Jesucristo. Porque la Biblia dice que Jesús nos sanó. Él pagó el precio. Entonces, si estás enfermo o con dolencias, cree en Jesús. Crea sus palabras y repite cada día, varias veces al día, este versículo de la Biblia y que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esa promesa yo soy sano. Te invito a que creas a Jesús, que confieses que por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esa promesa eres sano, porque Jesús sufrió en la cruz heridas, azotes, su cuerpo fue hecho una llaga para sanarte. Solo tienes que creer en Jesús y creer con todo tu corazón que Jesús te ama y que quiere verte sano de cualquier enfermedad. Él puede hacerlo mientras estés escuchando su palabra, mientras estés orando. Él puede usar a otro cristiano para que ore por ti y también puede usar a los médicos para sanarte. Solo debes poner tu confianza en Jesucristo. Jesús te sanará. Solo tienes que creer en Jesucristo y Él hará el milagro. El Espíritu Santo glorificará a Jesucristo y nuestro Padre Celestial será glorificado en su Hijo Jesús, liberándote, sanándote, restaurando tu vida. porque Jesús quiere restaurarte. Las tinieblas de este mundo, el diablo y todos aquellos espíritus malignos que operan en este mundo, robando a las personas, robando la paz, robando el gozo, entristeciendo, empobreciendo a las personas física y espiritualmente, destruyéndolas, incluso matándolas. Sin embargo, Jesucristo vino a darte vida, vino a darte salvación. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, del maligno. Jesús viene a darte paz. Jesús viene a darte restauración. Jesucristo viene a darte vida. En este tiempo, a tu corazón, donde me escuches, Jesucristo le dará un nuevo sentido a tu vida. Si estás decepcionado, en angustia, en opresión, en tristeza, en depresión, Jesús cambiará tu vida. Él te ayudará. Él no falla, porque nuestro Padre Celestial no falla. Jesús te ayudará. Jesús te libertará. Solo tienes que creer en Dios a través de Jesucristo, con todo tu corazón, como un niño, sin cuestionamientos, sin temores. Esto es una relación personal y directa. En tu habitación, en lo secreto de tu habitación, le buscarás y le encontrarás. Y llegará el momento en que le dirás: Jesucristo, ¿qué quieres que haga? Y Jesús, por medio del amado Espíritu Santo, te guiará a qué hacer, cómo servirlo, de qué manera. Y comprenderás día tras día por qué la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos que son guiados, esos son realmente hijos de Dios. Porque el propósito de Dios es que el Espíritu Santo te guíe, el Espíritu Santo te revele a Jesús y te dé esa valentía para confesar a Jesucristo, para hablarle a otros del amor de Dios, ese denuedo, esa fe. El Espíritu Santo te ayudará. No estás solo, no eres huérfano. Tienes un Padre Celestial en los cielos. Tienes a Jesucristo. Él te ayudará. Y para eso el Espíritu Santo te fortalecerá y hablarás y confesarás a Jesús y tendrás una nueva vida en Cristo. Tu mente será renovada, restaurada, como Dios quiere, y tendrás una vida normal en este mundo, cumpliendo con todas tus responsabilidades. Solo que tu mente será distinta, porque Jesús gobernará en tus pensamientos y Dios será tu primer amor, tu anhelo, tu vida. Tu vida cambiará realmente. Tu vida será distinta. Jesús lo dijo: de tu interior correrán ríos de agua viva. Y eso es el Espíritu Santo en tu vida. Experimentarás su amor, su paz y su gozo. Y que nada en este mundo te quitará. Y eso no tiene precio, no se compra con dinero ni con nada material de este mundo. Te invito a permanecer en Jesús, a que le ames y que cada día le pidas a Dios que hable a tu corazón. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, hablará a tu vida, hablará a tu corazón y conocerás más a Jesús. Y habrá una relación real y de amor con Jesús y a través de Jesús con tu Padre Celestial. Finalmente, te recuerdo que si tienes necesidades por las cuales orar o quieres contactarte con nosotros, puedes escribirnos al correo escrito en la descripción de este programa. rogaremosporti@gmail.com. Que la paz de Dios esté en tu vida, la paz de Jesús, que supera todo entendimiento, supera toda comprensión humana, esté en tu corazón a través del Espíritu Santo y que permanezcas en Jesús. Dios te bendiga.